Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Coconut Grove. Saludos y más saludos a todos ustedes. Este es el viejo maestro y todas las variedades que les presentaremos en este programa de música bailable desde el Coconut Grove. Yamsu, Yamsu. ¡Flash! ¡Una orquídea para ti, viejo trampero, de tu viejo amigo el aguador Agüitas! ¡Flash! ¡Volveré como de rayo con otro Flash! Vaya, vaya. ¿No está loco? ¿No está loco, Yamsu? Vaya, oh vaya, vean a todas estas celebrutades. ¡Qué bellísima mano tiene, señorita Hepburn! Voy a donde sea, hago lo que sea y nunca puedo divertirme. Vaya, vaya y vaya, el perfil de los perfiles. Alto. Siga. Y ahora adentrémonos en el mundo de luz y fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, continúa con el buen trabajo, precioso. Usa postizos. Those ashes on the floor, the way we slam the door. I miss them when the day is through. When I sit alone and think of you and the little things you used to do, the way you used to clown, the way that you would frown at any other man I knew. For you'll never know how much I miss them, the little things you used to do, the way you used to clown, the way that you would frown at any other man I knew. Never how much I miss them, the little things you used to do. Adiós, pip pip, arreboa y buenas noches a todos.